Contrariamente a lo que podíamos pensar, en el banco de ideas creíamos que iba a disminuir un poco el tráfico o la navegación en internet, porque hay una retracción total, visible, ya bastante visible en lo comercial. Hay preocupación en el empleo y hay una difícil situación financiera o de acceso al financiamiento para establecer el desarrollo y normal desenvolvimiento de los emprendimientos, y sobre todo de los nuevos emprendimientos. La gente aplica el freno, pone el punto muerto en la palanca de cambio y espera, como dice el viejo refrán criollo, de sencillar hasta que aclare, tener un panorama más exacto de en qué va a terminar esta crisis, que todo el mundo anuncia, por lo menos a nivel de economistas, va a tener un pico mayor de depresión dentro de 2 o 3 meses. Pero lejos de estar en lo cierto en nuestras predicciones o en nuestros acertijos con respecto al uso de internet, se han incrementado las visitas. Tal vez esto tenga que ver porque hemos notado también esa tendencia a nuevos lectores o nuevos internautas, nuevos visitantes, nuevos adherentes a los blogs, con la última inclusión que hicimos hace unos meses de los videos y de los podcasts, que alimentaron fuertemente una tendencia a países limítrofes de habla hispana. Pero lo que no teníamos nosotros bien pensado o bien estudiado era el efecto de rebote que podían llegar a tener los elementos basados en el audio. He aquí que nos hemos encontrado con que se replican, se bajan, el download de los podcasts es importante y se va incrementando, es decir, los bajan a PC. ¿Y por qué? Y porque luego se retransmiten en radios de frecuencia modulada. Periodistas, múltiples periodistas que tienen sus programas enfocados en la temática microemprendedora, los usan. Todos saben que estos audios podcast están siendo subidos con la licencia Creative Commons de libre uso, y entonces estamos logrando repercusiones impensadas por nosotros. Como siempre dijimos, no es que nosotros tengamos la intuición del resultado que vamos a obtener. En realidad somos una consecuencia de que emprendemos, arrancamos, le ponemos todo lo que hay que ponerle al emprendimiento o a la idea, y después los resultados son impredecibles, emergentes, como siempre dijimos, sucede en todas las redes sociales. Lo que sí es interesante es el crecimiento de registros en las redes sociales en los que estamos interviniendo, y particularmente el target de edad que se anota. Estamos en un promedio, hoy estuve mirando justamente las estadísticas que nos proporcionan los lectores de los sitios de alojamiento, y estamos en un promedio alrededor de los 30 y pico años. Esto quiere decir de que tenemos gente muy joven, de 20 y pico años, y gente de 40 o 45 años, que se está anotando continuamente en Red Radar, lo que va acrecentando y haciendo mucho más potable y potencialmente más importante la base de datos. Así que agradecemos desde ya el material que se nos está enviando, material fotográfico, ideas, comentarios y muchos contenidos, y también las invitaciones que estamos recibiendo, que obviamente no podemos hacer efectivas cuando son a distancia. Nos movemos acá cerca, dentro de la comarca, por una cuestión económica, pero agradecemos desde ya la intención y la deferencia de las invitaciones, y también toda esa redistribución o socialización de las ideas, que acompañan siempre con resultados muy buenos para nosotros el postulado o la estrategia de la red en cuanto a inscribirse en el marco de la economía social solidaria, el desarrollo local sostenible, el comercio y trato justo, y siempre basado en los pequeños emprendimientos familiares y en la asociatividad como elemento principal para la sobrevivencia. Les dejamos entonces, a partir de ahora, un par de podcasts más, clarito, estos que hemos hecho durante la semana, para que los disfruten, los escuchen, los disfruten, y para que, como siempre, a retroleo@yahoo.com.ar hagan sus comentarios y sus críticas. Todo viene bien y es una forma de crecer, y es una forma también de soportar mejor esta crisis comercial, esta crisis productiva y esta crisis económica que nos sobrevuela acá en Trelew, como seguramente le sobrevuela a todos ustedes en las localidades donde están. Muchas gracias.